está destrozando mi corazón. El día que tú me quieras, igual que las aves, formaremos nuestro nido. El día que tú me quieras, te juro, cariño, y que no habrá borrachera. Y se calmará, y se calmará esta tempestad que está destrozando mi corazón. Y se calmará, y se calmará esta tempestad que está destrozando mi corazón. El chivi chivito estaba bailando el coro corito tamboré. El día que tú me quieras. Pero que baile la chiva, pero que baile el chivito tamboré. El día que tú me quieras. El día que tú me quieras. Pescar.